Qué bueno poder confiar en Dios y saber que Él puede y realmente tiene deseos de cambiar y transformar nuestra vida. Sea cualquiera la situación que estemos viviendo, Él quiere todavía hacernos vivir mejor. Así que es bueno poder tener en cuenta a Dios, porque Él es fiel, porque no deja desamparado a nadie, porque no desatiende a nadie. Y siempre está dispuesto a que todos aquellos que deseen verdaderamente un cambio en sus vidas, en sus familias, en sus matrimonios, efectivamente lo puedan alcanzar con la ayuda de Dios y llevando a cabo lo que Él nos pide hacer, ¿no es cierto? Así que nosotros damos muchas gracias a Dios porque Él realmente ha cambiado y transformado nuestras vidas y lo sigue haciendo permanentemente. Y por eso estamos felices y agradecidos a nuestro Dios. Y por supuesto que vemos también a nuestro alrededor personas con necesidades, seguimos teniendo nosotros también necesidades, pero estamos deseosos de que también los demás puedan vivir la experiencia que muchos de nosotros estamos viviendo. Por lo pronto, somos una comunidad de corazón abierto y de manos extendidas que no solo miran por sí solas arreglarse, sino que también estamos velando por los demás y por las necesidades de los demás. Así que todos bienvenidos. Creo que Dios nos está dando la bienvenida en realidad porque Él está aquí. Así que si usted vino hoy, ha hecho muy bien, a Dios le place eso y seguramente le ha hecho venir porque siempre tiene Él algún regalo, alguna bendición para darle, ¿eh? Algo para que usted escuche, algo para que le anime, algo para que le fortalezca. Así que, bueno, eso es lo interesante y lo misterioso al mismo tiempo, que entre nosotros podemos no saber qué está ocurriendo en nuestras propias vidas, pero Dios sí lo sabe y efectivamente al estar presentes aquí, Él siempre nos da aquello que necesitamos. Así que siempre hacemos bien en venir al encuentro, al venir a la congregación, el venir el domingo, el miércoles, toda vez que podamos hacerlo, nos hace bien Dios al venir aquí. Está claro, otros no están aquí, como usted sabe, porque están trabajando, porque tienen otros compromisos ineludibles, pero para todos aquellos que sí podemos, es excelente poder estar. Y como ustedes van a notar también hoy, luego vamos a compartir la palabra, nos hace bien porque además podemos aprender, podemos reflexionar sobre la vida, las cosas de la vida y sobre qué es lo que Dios me propone en definitiva. Así que de eso vamos a estar hablando un poquito después, pero yo además quisiera hacer ahora dos cosas. Animarte a confiar en Dios porque Él tiene todo poder y aún para aquello que para nosotros nos resulta imposible, o nos sentimos impotentes, o ya nos ha superado, o ya no tenemos fuerzas, pues Dios sí tiene todas las fuerzas y todo el poder para poder obrar en esas circunstancias o en mi propia vida. Así que yo ahora que vamos a estar orando unos por otros, te pido que confíes en Dios. Confíes en Dios. Quizás sea la primera vez que lo tengas que hacer, pero qué sé yo, a ver. Mira, yo tengo esta situación, tengo esta circunstancia, estoy triste, no tengo fuerza, necesito trabajo, quiero estar mejor en mi casa. Lo que usted tenga como deseo en su corazón o necesidad, desafíelo a Dios. Él no se va a escandalizar por eso. Dígale, bueno, a ver si es así como... Y deje que Dios lo va a sorprender seguramente y usted va a notar su real existencia. Va a notar cuánto Él le ama, porque si va a encontrar respuestas porque Él le escuchó, y Él siempre escucha, y además le respondió, y le respondió porque le ama como nos responde a nosotros, solo porque nos ama, no porque lo merezcamos. Y luego poder volver a casa, bendecidos. Bueno, aunque usted no se haya dado cuenta, lo que estuvimos haciendo en este momento fue acudir a Dios, dirigirnos a Él, ¿no es cierto? Buscarlo a Él. Lo que estuvimos haciendo es orar y entonces orar es dirigirse a Dios para expresarle. En algunas oportunidades uno le expresa gratitud. Cuando uno dice gracias Dios porque le diste sanidad a mi hijo que estaba enfermito, lo que fuera, uno se está dirigiendo a Dios, ¿no es cierto? Ahora para agradecerle. En otros casos es por supuesto para pedirle porque decíamos al principio todos tenemos necesidades y también nos dirigimos a Dios de la misma manera y con esa naturalidad. Como hablamos entre nosotros, yo digo, che, mira, necesito unos pesos, dicen, la mayoría dice unos pesos, pero eso no. ¿Qué sé yo? Necesito otra cosa. Ah, bueno, entonces uno acude y se dirige ¿a quién? Y al que supone que le puede satisfacer esa necesidad. ante el cual no va a tener vergüenza de pedirle, ante el cual no tiene temor de ser criticado y señalado, rechazado, ¿no es cierto? Bueno, así hacemos con Dios. Acudimos a Él porque confiamos en Él. Podemos confiar en Él porque Dios nunca falla. Entonces Él nunca nos rechaza, nunca nos recrimina, nunca nos abandona, nunca nos hace sentir avergonzados. Así que orar es eso, es buscarlo a Dios y decirle, Dios, necesito. Dios, gracias. Dios, dame fuerzas o lo que fuere. Dios siempre está atento a todo eso en tu vida, en la vida de cada uno. Por eso dice la Biblia que Dios mismo dijo, el que viene a mí, no lo echo fuera. Es decir, Dios dice, el que viene a mí, yo nunca lo voy a desechar. Nunca lo voy a desechar. Nunca la voy a desechar a esa mujer que viene a mí, que viene buscándome porque entiende que yo puedo hacer algo por su vida o por su circunstancia o por su situación. Así que Dios nunca defrauda como yo defraudo, como el ser humano defrauda a veces, ¿no es cierto? Así que con Dios nunca corremos el riesgo de tener esas malas experiencias. Con Dios podemos confiar. Por eso podemos abrir nuestro corazón y decirle aún lo más íntimo sin correr el riesgo de, uy, lo que va a decir, uy, después se va a enterar todo el mundo, uy, seguro que me va a dar con un caño, me va a retar, me va a creer. No, Dios nos va a comprender, Dios nos hablará con amor, si es necesario para disciplinarme, para decirme, y la metiste mal la pata, mal, pero nunca más lo hagas. No es bueno, no es bueno para vos, no es bueno para nadie. Eso es todo lo que puede ocurrir, pero nunca que Dios me va a rechazar. Si no, alejate de mí, porque ¿cómo venís a mí? No, no, aunque yo esté sucio, y de hecho a veces tengo la mente sucia, o el corazón con malos deseos, malos sentimientos, yo puedo acercarme a Dios porque Él me va a recibir. El que viene a mí no lo echo afuera. Así que esta es la confianza que tenemos. Podemos dirigirnos a Dios, buscarlo a Él, y Él siempre va a estar dispuesto a recibirnos, sentarse como estuvimos ahora, uno con otro. Es decir, ¿qué sucede contigo? ¿Qué necesitas? ¿Qué puedo hacer por vos? ¿Entendés que yo puedo ayudarte? ¿Crees realmente que yo te amo? ¿Que puedo darte una vida distinta? Y será el tiempo de decirle sí, no, blanco o negro. Pero por lo menos de parte de Dios siempre está esa disponibilidad. Por eso es que quienes acuden a Él buscando sanidad, porque están enfermos, pueden llevarse de parte de Dios sanidad para sus enfermedades físicas. Y otros tienen enfermedades del alma, les dicen, o enfermedades del corazón. Están mal afectivamente, emocionalmente. Y también pueden dirigirse con esta confianza a Dios, que dijo, el que viene a mí, no le echo fuera. Él le recibe y uno puede irse de la presencia de Dios bendecido, es decir, con sanidad emocional. Ahora puedo emerger de este manojo, este paquete que me tenía atado y enfermo, y ahora Dios me despojó y me sanó de eso. Y al que tiene falta de fuerzas, porque la vida tiene sus luchas y a veces uno se queda medio débil, también puedo ir con mis pocas fuerzas y decirle, Dios, no doy más. ¿Y esa persona cómo se va a ir? Y el que viene a mí no le echo fuera. Así que él va a decir, yo voy a sostenerte, yo voy a pelear por vos, en tanto vos me dejes a mí tomar el control de las cosas y de tu vida. Y entonces me puedo ir con esa seguridad. Me siento fuerte, porque soy Superman. No, porque Dios me sostiene. Las fuerzas de Él son mías cuando las necesito. Y así, y otro tendrá necesidad de paz. Y uno puede buscar a Dios con confianza. Porque yo sé que Él me puede dar esa paz. Dios es un Dios de paz. Dice, bueno, dame tu corazón, dame esa mente. Vamos a poner quietud. Vamos a tratar de resolver aquello que te está robando la paz o te impide poner paz y experimentar paz en tu ser. Y Él me ayuda y me enseña. Y claro, me va a pedir, che, mirá, hace esto, aquello, corregí, ajustá. Y en tanto yo lo haga con docilidad, obviamente que voy a llegar al resultado que esperaba, porque Dios es fiel. Dios no es el que, como dice el dicho popular, vende gato por liebre. Si yo voy pidiendo paz con toda honestidad, Él me va a dar paz, no me va a dar mayor agitación. Y si yo necesito sanidad, Él me va a dar sanidad. No me va a dar una ventana nueva para mi casa. ¿Entiendes? Dios es coherente, además de fiel. Así que cualquiera sea la situación, cualquiera sea la circunstancia, cualquiera sea mi estado, yo puedo acudir con confianza a Dios, siempre y cuando, bueno, yo le vaya a dar lugar a que Él haga lo que debe hacer en mí y en mis circunstancias. Si no, no, no hay. Si quiero otra cosa, tengo que ir a un mago. Tengo que ir a Houdini, alguno de esos que andan por ahí y decir, che, dale una varita mágica, dame un toquecito y hace que todo se resuelva rápido y fácil y mágicamente. No existe, usted ya sabe. Así que esta es la realidad y la esperanza que tenemos todos los seres humanos. Muchos no lo perciben, muchos han entendido otras cosas, a muchos se les ha enseñado otra cosa, pero lo concreto es que la Biblia, que es la palabra de Dios, indica esto. Todos los que querramos podemos acudir a Dios, no para que nos resuelva las cosas fácil, no para que nos saque del pozo en el cual yo mismo me meto permanentemente, pero para el que es honesto y sincero y quiere un cambio de vida, un cambio de vida. Yo metí la pata en esto, zafame, ayúdame a zafar, él te ayuda y yo vuelvo a meter la pata otra vez. No, así no es. No, no, es un cambio de vida completo. Entonces, Dios es una alternativa genuina, real, es una esperanza más que una alternativa, y Él lo hace. Bueno, son muchos los ejemplos que encontramos en la Biblia misma, ¿no es cierto? En el ministerio de Jesús en la tierra, mucha gente acudía a Él con necesidades, con dificultades de estas que yo le estoy hablando. En algunos casos iba gente aún que estaba endemoniada, efectivamente endemoniada, atormentada, hostigada, oprimida por espíritus inmundos. Y Dios en Jesucristo demostró tener el poder y la autoridad para que aún los demonios le obedezcan a Él, porque Él es el que reina por los siglos de los siglos. El Todopoderoso es Dios y es el único. No hay quien compita con Él. Así que todos los demás seres espirituales están sujetos a la autoridad y al poder de Dios. Por eso un cristiano puede estar muy en paz respecto a esas experiencias. Porque el Espíritu Santo de Dios habita en la vida de aquel que le entregó su vida a Dios. Por lo cual, esos seres espirituales de maldad ya no tienen oportunidad de ni siquiera tocarme físicamente, así dice la Biblia. Quizás solo, como ocurrió con Jesús, tentarme, provocarme al pecado, hacerme pisar el palito, digamos así. Pero eso son todas cuestiones externas. Nunca van a poder tener control sobre lo que es mi propia vida, porque mi vida está bajo el control de Dios y Él es el Todopoderoso que me cubre y me guarda como a hijo o a hija amado y amada. Pero el que no tiene su vida en Dios, el que no le ha entregado su vida a Dios, el que no le ha permitido a Dios tener el control de la vida, por supuesto están expuestos también a la existencia de esos seres espirituales de maldad. La única manera de ser libres es buscando a aquel que los venció para siempre. El único que ha vencido. Dios te puede hacer libre aún de ataduras o cadenas espirituales. ¿Cuál es mi necesidad hoy? ¿Cuál es tu necesidad hoy? Y la gente acudía con confianza. Jesús siempre los recibía. Ellos podían desahogarse, dejar sus cargas, sus aflicciones, sus dolores, sus tristezas, expresar sus anhelos, sus deseos, su búsqueda, expresar cómo se sentían. Y nada de eso le hacía erizar la piel a Jesús. Nada lo escandalizaba. Y aunque hubiese habido gente, y quizás lo hubiese habido, dice, yo me sentí solo, me abandonaste. Porque a veces se puede hacer la experiencia y el sentir que uno tiene. Y, pero él sabe que estuvo a mi lado, que yo no me di cuenta que estuvo a mi lado y yo tuve la sensación de haber sido abandonado por Dios, pero eso nunca ocurre. Y él no se iba a sentir mal porque yo le diga, me dejaste. Él me va a entender y va a saber que yo me sentí así, pero que no era realidad. Lo único que va a hacer es darme un abrazo y llamarme y decir, nunca te dejé, siempre estuve ahí con vos. ¿Se da cuenta cómo es Dios? No hace falta pintar la cara de nada, pintarse la sonrisa así, para que si uno saca la sonrisa uno encuentre otra cosa. No hace falta pintar nada en el corazón, pintar en la mente, pintar en la cosita acá de Santulón. No hace falta. Hace falta sinceridad. Eso es un gran valor y Dios te pide y me pide y nos pide que más allá de todo, seamos sinceros con nosotros mismos, con los demás y con Él. Así que dejemos de lado los disfraces, vamos a relajarnos y mirémonos a nosotros mismos. Quizás este es el tiempo de la necesidad, de fortaleza, de sanidad, de trabajo, de paz personal, de paz en medio de los conflictos matrimoniales que a lo mejor alguno de nosotros tiene, paz en medio de la armonía familiar, sanidad emocional. Algo te dolió hace mucho tiempo y todavía te duele. Normalmente el proceso es tratar de taparlo, de ocultarlo, de reprimirlo, de dejarlo atrás. Pero eso está, en cualquier momento vuelve, aparece. Las imágenes me vuelven a la mente. Dios puede librarte de todo eso. No hace falta llevarlo más después. Y liberar el espacio de tu corazón y de tu mente para las cosas buenas. Y las cosas buenas que Dios tiene para vos. Porque usted, vos, sos una persona buena. Básicamente sos bueno. Pero hay cosas que nos bloquean y hay cosas que nos impiden mostrar esa bondad. Y entonces surge lo otro. ¿Ok? En definitiva, la reflexión era muy breve. Podés confiar en Dios. Si querés, podés confiar en Dios. Nunca vas a ser defraudado ni defraudada. No será hoy, puede ser mañana. Pensalo. Pensémoslo mientras tengamos oportunidad de pensarlo. Porque es triste decir, ahora que quisiera ya no puedo. Pero si hoy fuera el momento, hoy también Dios está dispuesto a recibir a todos aquellos que quieran ir a Él. Y el que viene a Él, Él no lo echa fuera. Así que, como recién decíamos, te va a recibir, te va a abrazar, te va a escuchar, y aunque no surjan palabras, porque a veces las emociones impiden hablar, Él va a leer y a ver tu corazón y tu mente y ya va a saber lo que vos deseás y necesitás. Y Él lo va a empezar a obrar en tu vida. Y dice, ¿por qué? Solo porque te ama. No hay otra respuesta. Él no da otra respuesta tampoco. Es la única que da, pero es suficiente. Pero Él me conoce, de verdad. Sí, te conoce y me conoce. Y aún así, sí, aún así. Conmigo lo hace permanentemente, lo hace con vos también, con cualquiera. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Pero yo hice aquella macana, la otra, y Él me ama. Y para finalizar, quizás la obra más importante que Dios puede hacer en la vida de cualquier persona es sacarnos el peso que implica el pecado en nuestra vida. Alcanzar perdón para el ser humano debe ser una de las experiencias más profundas que pudieran existir. Y aquellos que hemos sido perdonados, sabemos a qué nos estamos refiriendo. Por eso, aun aquella persona que a ojos humanos podríamos decir es la peor persona del mundo, fíjate lo que hizo, esa persona delante de Dios y quisiera ser perdonada arrepintiéndose de todo lo que hice, podría alcanzar el perdón y tener una vida nueva a partir de allí. No es algo así nomás. Ya sabe, necesitamos ir con sinceridad delante de Dios. No es, che, bueno, dale, me perdoná, bueno, dale, me arrepiento. No, no la puedo jugar de esa manera. El peso va a seguir sobre mi propia vida. Y yo quiero decirle solamente que piense que en muchos casos ese peso ha sido tan grande que la persona terminó quitándose la vida porque no lo puede soportar más. Porque no se lo puede sacar a sí misma. Ese es el caso que solo Dios puede hacerlo. Y si ese fuera el caso, el que viene a mí no le echo fuera. Y él dirá, ¿por qué me estás buscando? Y será el momento de, en esa confianza que podemos tener con Dios, decirle, metí la pata, me equivoqué, cometí una macana, ahora, hace 3 meses, hace 20 años, algo que falte ser perdonado y quitado de tu vida. Eso es muy valioso y es muy profundo y es muy importante para la vida de aquí en más. Y Dios tomará eso y te perdonará. Así que el que va, aún con faltas y pecados en su vida, ¿cómo se va a ir de la presencia de Dios? Perdonado, aliviado, agradecido. Y nunca explicándose por qué Dios hizo lo que hizo en mí. Y vos te vas a dar cuenta también que la única respuesta es, Dios me ama. Y lo hizo porque me ama. ¿Me lo gané? No. ¿Lo merecía? No. Pero me ama y me perdonó. Te pido que inclinemos nuestras cabezas un instante y reflexionemos y repasemos. Cada uno de nosotros, si no fuera que en este tiempo estás teniendo una necesidad particular, si estás pasando un tiempo de lucha, de prueba, de aflicción, de tristeza, de soledad, de dolor, de malas experiencias, quizás a algunos nos ha venido a la mente el recuerdo de aquello que hemos hecho mal o hemos hecho muy mal, o el mal que le hemos causado a alguien. Quizás haya sido incluso algún ser querido, algún hijo, nuestro esposo, nuestra esposa, los padres. Hicimos mal, hice mal y debiera remediarlo. Dios también en esta hora te está ofreciendo la oportunidad de ser perdonado, perdonada, en tanto vos estés dispuesto a decirle, Señor, perdoname, me arrepiento y estoy dispuesto a no hacerlo nunca más. Y quizás otro necesite hallar paz y otro necesite hallar trabajo, otro necesite hallar sanidad. Otro necesite que cicatrice alguna herida emocional. Para Dios no hay nada imposible. Él te ama mucho de verdad, quiere demostrártelo. Solo hace falta tu decisión, abrir tu corazón, decirle, Señor, vengo a vos. En necesidad, te entrego mi vida, te entrego mi ser. Y aunque no entienda todo, y de hecho no lo entiendo yo tampoco, pero algo me mueve a tomar esta decisión y a confiar en vos. Y eso es suficiente. Dios hace el resto. Dios hará el resto. Porque te ama. Si alguien en esta noche quiere tomar esta decisión de decirle, yo te pido perdón, perdóname, Señor. Quita mi culpa, mi pesar, aquellos recuerdos. Te pido perdón, nunca más lo voy a hacer. Si hay alguien que necesite perdón, aún teniendo todas nuestras cabezas inclinadas, el que necesite perdón, levante su mano, solamente levante su mano. A aquellos que la hayan levantado, Dios les dice, yo te perdono. Yo te perdono. Estás libre de culpa, yo te perdono. Y te ayudaré a que nunca más vuelvas a cometer el error. Estás limpio. Estás limpia. Él ya está quitando ese peso, esa carga, ese recuerdo, esa culpa. Él te ha limpiado y te ha perdonado. Y te dice que te ama mucho. A los que levantaron su mano, Él les dice que los ama mucho. Y si algún otro necesita sanar alguna herida emocional porque alguien te hizo un daño, alguien te agredió, alguien te violentó, y eso todavía está allí y lo llevas en la vida, ya no hay necesidad de hacerlo, permití que Dios te sane, te restaure. Aquellos que necesiten ello, levanten sus manos allí donde están. Y si hubiere alguien en esta noche que necesita sanidad emocional, en el nombre de Jesús, rogamos al Dios Todopoderoso que sane tus heridas, que sane tus heridas, que borre recuerdos dolorosos. Oh, sí, que ya está quitando ese dolor, esa aflicción, esa espina en tu corazón. Aquello quizás por lo cual habías luchado tanto, guardándolo, escondiéndolo, pero estaba allí. Ahora ya no va a estar más si se lo diste al Señor. Y Él te dice, yo te sano, porque te amo, te sano. Y aún aquellos que estén buscando fortaleza, sabiduría, aquellos que estén buscando una vida nueva, una vida con propósito, una vida diferente, aquellos que estén buscando alguna necesidad material, te pongo delante de la presencia de nuestro Dios Todopoderoso y de su trono de gracia, para que Él esté enviando oportuno socorro y responda a tu necesidad, porque Él dijo, el que viene a mí no le echo fuera. Así que a todos aquellos que en definitiva en esta tarde también hemos acudido a Dios, allí está Dios recibiéndote, allí está Dios recibiéndonos y atendiendo a tu necesidad. Y Él obrará porque Él es fiel y porque te ama. Así que la victoria está en Él, la fortaleza está en Él, la paz está en Él, Él es nuestra paz. Él es nuestro libertador, Él es el que nos sostiene, Él es nuestra vida. Así que a Él acudimos permanentemente y con toda confianza para obtener la victoria y la bendición. Así que a Dios atribuimos toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Amén y amén.